Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los contenidos de Liderazgo Gerencial Transformador del ingeniero César Lozano. Disfruta de este segmento. Hay una historia muy linda de Gandhi para que entendamos qué, cómo es el cuento este, pues, del liderazgo. No es tan difícil si es muy exigente. Gandhi ya era un hombre público, ¿no? Allá en la India. Recuerden, pues, que Gandhi estaba en todo ese proceso de liderar a la India, el yugo inglés, sin un acto de violencia, toda la historia. Y cuando uno se vuelve líder referente, la gente lo empieza a buscar a uno, incluso para cosas que no tienen nada que ver con lo que uno hace. Entonces, hay una señora que tiene un hijo y el hijo está perdiendo toda la dentadura porque consume chicle, consume dulce y tiene muy mala higiene oral. Y la señora ha intentado todo lo humanamente posible. Lo ha castigado, lo ha premiado, le ha puesto ají al chicle, lo que sea. Y no ha habido poder humano que el niño abandone esos hábitos. Se da cuenta, muy inteligente la mamá, se da cuenta que el niño tiene una tremenda admiración por Gandhi. Y como las mamás son las mamás, ¿qué dijo la mamá? No, si es el caso, pues yo hoy hablo con el señor para que le hable a este muchachito, a ver si entra en razón. Y efectivamente se dio a la tarea de buscar al señor Gandhi hasta que se lo encontró, se abrió paso entre la multitud y fue y le dijo: señor Gandhi, yo necesito que usted me ayude. Y entonces le dijo: claro, señora, con mucho gusto, ¿en qué le puedo ayudar? Es que mire, yo tengo mi hijo está en estado, tiene un problema dental horrible, él no se quiere asear, yo sé que él lo admira mucho, yo sé que si usted le habla un minutico a él, yo sé que a usted sí le va a hacer caso. Esa es mi última esperanza, pues la mamá desesperada y toda la cosa. Así que el señor Gandhi le dice: sí, señora, con mucho gusto yo le voy a ayudar, pero le voy a pedir un favor, tráigame el niño en un mes. Ay, Gandhi, muchas gracias, señor Gandhi, no sé qué. Y ella se va, pasa el mes. Cuando pasa el mes, va la señora, ya con cita previa, pues allá donde el señor Gandhi, y lleva al muchachito. Cuando llega el muchachito, Gandhi se agacha y habla con el muchachito. Y habla 2 o 3 minutos. Al muchachito se le iluminan los ojos así y hace la promesa de que efectivamente va a cambiar y le pide perdón a la mamá y toda esta historia. Y la mamá está como feliz, feliz, porque logró el objetivo, ¿cierto? Que este muchachito entra en conciencia que está haciendo algo malo para su vida y salen de ahí caminando. Y la mamá, yo no sé si tenía algo de paisa, seguramente tenía algo de paisa, porque cuando iba caminando cayó en la cuenta y dice: pero si lo que le dijo a mi hijo, que fueron 2 o 3 minutos, se lo pudo haber dicho hace un mes cuando yo lo vine a buscar. ¿Por qué sería? ¿La agenda muy ocupada o qué? Pero es que eso le quita 2 minutos. Yo no me quedo con este entripado. Ahí estaba lo paisa de la señora. Yo no me quedo con este entripado. Y se le volvió al señor Gandhi. Señor Gandhi, discúlpeme, qué pena con usted. Usted dirá que yo soy muy intenso y todo, pero es que yo no me puedo quedar con esto. Si usted lo que le tomó de tiempo fueron 2 minutos a hablar con mi hijo, ¿por qué no se lo dijo hace un mes? ¿Y saben qué le respondió Gandhi? Señora, porque yo hasta hace un mes consumía chicle. ¿Sí se dan cuenta? Es que eso es liderazgo. Es que eso es ser ejemplo. Es que es muy fácil dar doctrina, ¿sí o no? Es que es muy fácil, salga pues a vender, atienda al cliente y pasa el cliente por acá al lado del supervisor y se mosquea al supervisor. Entonces la gente ve y dice: a ver, ¿cómo es el juego? Yo sí lo tengo que hacer, pero ¿usted qué? Entonces yo sí tengo que llegar a tiempo, pero usted no llega a tiempo. Yo tengo que hacer la tarea, pero usted no hace la tarea. La gente lee eso y ahí perdemos la capacidad de impacto e influencia porque estamos perdiendo la credibilidad. Así que a cultivarnos ahí, porque ahí tenemos que ser siempre el referente. Tus liderados no harán lo que les digas que hagas, ellos harán todo aquello que ven que tú haces. Si tú estás comprometido con este proyecto, ellos se van a comprometer. Si tú no le prestas atención suficiente a esto, ellos no se la van a prestar. Es así de sencillo. Es un principio de naturaleza humana que hay detrás. Espero que el material que acabas de escuchar te sea de utilidad. Y si deseas continuar aprendiendo sobre liderazgo gerencial transformador y las ideas que el ingeniero César Lozano comparte, inscríbete en nuestro portal en internet www.celozano.com y en material gratis accederás a una amplia librería con contenidos gratuitos para tu disfrute. Únete a nuestra comunidad. Te esperamos.